En realidad, José Luis, esto viene de años atrás. Vos más o menos sos de mi generación. Sabés que antiguamente el panadero del barrio tenía un horno a leña, tenía un montón de empleados que hacían el trabajo, muy difícil que tuviera reparto porque la gente tenía el hábito, la costumbre de ir a comprar a la panadería. Eran otros tiempos, ¿verdad? En los 90, cuando el doctor Tabaré Vázquez llega a la Intendencia Municipal de Montevideo, como médico que es, decide ponerle la bolsa plástica al pan. Desde un punto de vista, con toda la razón del mundo, buscando que con el manipuleo de la mercadería no haya manoseo, que la bolsa quede protegida. Si lo ves fríamente, por otro lado, una bolsa plástica no solo estropea el pan porque no es el mismo pan que sale del horno el que después de 2 horas lo tenés adentro de una bolsa plástica, no solo lo estropea, sino que aparte de estropearlo, es una incubadora de bacterias y una bolsa plástica. Pero más allá de eso, bueno, el doctor Tabaré Vázquez pone la bolsa para el pan. A eso sumamos que la tecnología empieza cada vez más a hacerse valer en nuestro país. Los hornos famosos, hornos a leña, donde el pan era algo artesanal, donde el maestro usaba sus palas y sus cosas y hacía ese pan tan rico, fueron suplantados por hornos rotativos, hornos turbonados, que eso facilitaron muchísimo a las panaderías y les hicieron ahorrar muchísima plata y aparte les dieron la oportunidad de hacer crecer las producciones, ¿no? Producciones, aparte a eso le sumamos unas sobadoras de última generación, amasadoras súper modernas, rápidas. Todo eso, aparte de todo lo que te digo, llevó a que el señor panadero necesitara menos gente. Menos gente, menos jornales, menos gastos del Estado, porque todos sabemos que vivimos en un país donde el Estado es caro, muy caro. Entonces, ¿qué pasó? Muchos panaderos, obreros panaderos, fueron despedidos, entre ellos mi hermano. Fueron despedidos y ¿qué hicieron? Al no conseguir trabajo, se pusieron a hacer unos pancitos en su casa, unos bizcochitos, a salir a venderlos. Yo recuerdo a mi sobrino yendo en bicicleta a una pesquera acá en el cerro, llevaba rosca de chicharrones, de membrillo, bizcocho, y le vendía a los empleados de la pesquera. Iba en la bicicleta a vendérselos. Empezaron a salir esos cocodrilos, ¿viste?, que le empezaron a hacer mella a los dinosaurios que vendrían a ser los panaderos tradicionales, artesanales, que los despidieron, los dejaron sin trabajo, y todos estos cocodrilos, tenían cocodrilos chiquitos que tenían que comer. Eso existe hasta el día de hoy. Te lo digo con conocimiento de causa porque fui 25 años panadera y me fundí. Y no me importa, ¿viste? Y a partir de ahí viene, bueno, yo voy, saco pan en 3 panaderías habilitadas. En el 2000 yo me compré una camioneta 0 kilómetro, la habilité, unas cuantas veces la habilité, ¿viste? Pagué todo lo que tenía que tener porque yo tenía una empresa. Ahora, como bien dijo Raquel, uno no llega a ganar 10 mil pesos por mes. Ojo, si no se te rompe nada, ¿no? Porque si no tenés que salir corriendo a pedir plata prestada para comprar algo, para arreglar el embriague, para ni hablar, si te llega a romper el motor, te quedaste sin camioneta, o sin auto, sin lo que sea. El tema es el siguiente, si vos no llegás a ganar 10 mil pesos por mes, ¿cómo haces para abrir una empresa? ¿Qué hago? Yo quiero hacer todo como ellos quieren. Voy a abrir una empresa, pido plata prestada o saco un crédito, abro una empresa. ¿Cuánto me sale una pequeña empresa por día, por mes? Yo creo que no debe estar bajando la más barata de las pequeñas empresas de 8 mil pesos. Súmale tasa bromatológica, súmale el que tenga la suerte de tener una camioneta que se pueda habilitar, porque bien te dijeron que no todo, un auto no puedes vender pan, una moto no puedes vender pan. ¿Verdad? Otro problema que hay es que el almacenero de los barrios pobres se acostumbró a este sistema. ¿Entendés? Entonces, ¿qué le lleva, el almacenero no tiene panes de fábricas de pan famosas que no quiero nombrar, que sale 60 pesos una flauta. No, el almacenero uno va y le vende un pan, que él a su vez vende tres panes, por 40 pesos al público. O sea que la intendencia de los Frente Amplistas que quieren tanto a los pobres, ¿viste? O cagando, perdón por la expresión, jorobándonos la vida a nosotros, también le están jorobando la vida a los pobres que quieren tanto. Porque nosotros somos laburantes, salimos todos los días, trabajamos y con suerte traemos 300 pesos, 400 pesos para casa. Con suerte, que nos da para sobrevivir, nos da para el crucero en el Caribe, ¿eh? Pero, viste, ellos hablan de que van contra este gobierno porque hay que ayudar a los pobres. ¿Y nosotros qué somos? ¿Multimillonarios? No, multimillonarios son los de las grandes superficies que no pagan nada, ¿no? Me acabo de enterar que a un pobre viejo en la puerta de Pereira Rosel le sacaron 20 milanesas que estaba vendiendo. Toda la vida hubo tortas fritas en las playas. Nosotros mismos no hacíamos como Frente Amplista que éramos. No hacíamos finanzas y vendíamos torta frita y vendíamos cosas y chorizos al pan. ¿Eh? Y ahora salen a matar trabajadores. Este barrio está muy complicado, ¿viste? Porque no hay trabajo. Está lleno de ladrones. De 5 motos, 3 no tienen matrícula. Pero eso no importa. Vamos a matar a estos que venden pan sin logo. Porque la mujer esta le dijo, hasta vamos, estamos a 3 cuadras de la panadería donde yo saco el pan, que es una panadería habilitada. Pero no les interesaba. Lo que les interesa es recaudar. Tengo entendido, no sé si será así, yo lo que digo es una cosa. Estamos en una pandemia. Estamos vendiendo menos que nunca porque la gente trata de no gastar. Hay muchísima gente que está en el seguro de paro, que cobra la mitad de lo que ganaba. Muchísima gente que no sabe si cuando vuelva al trabajo, va a tener trabajo. Sabemos que el año que viene no va a ser un año fácil porque un montón de empresas van a cerrar. Porque las cosas cambiaron, porque la situación es tremenda y no es culpa de nadie. Estamos pasando un momento difícil. Ahora, la derecha, a la que criticamos tanto, nos deja hacer la plancha. La izquierda, que defiende a los pobres, nos está arrancando las muelas. Yo no puedo entender esto, ¿viste? Porque el señor de la moto que salió a vender unos pancitos que hizo en su casa, capaz que es más limpio que el maestro cubano que tenía ratas y lo clausularon una vez. ¿Viste? Y capaz que tiene 3 negritos que tiene que mantener. Y se hace unos pancitos y se hace unos bizcochitos, sale, los vende y le da de comer a los hijos. Porque tiene la dignidad de que quiere vivir de su trabajo. ¿Vos me entendés? Bueno, y perdóname el abuso. Te mando un beso. Seguimos en contacto. Muchísimas gracias.